Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de día viernes. Hoy, como todos los viernes, arrancando casi el fin de semana por FM La Caterva, en el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que hoy amaneció con una lluvia no muy fuerte, pero constante, y como hablábamos recién con Pablo, cuando llueve un poquito ya colapsa, ¿no? Sobre todo en los barrios, pero en la ciudad en general. Imagínate si en plena avenida colapsan los colectivos, se inunda todo. Imagínense cómo las consecuencias que tienen una pequeña lluvia en los barrios más populares, ¿no? Y más postergados también. Buen día, Pablo. Buen día, Chino, que está en la operación técnica. Buen día, Aldi. Buen día, Chino. Buen día a quienes están sintonizando esta emisión, más o menos, del Enredando las Mañanas del sur de la ciudad. Realmente, a mí lo que siempre me preocupa particularmente es en las estaciones de trenes el amontonamiento de personas, de quienes andamos a pie en transporte público, y cómo los molinetes son una barrera para ese amontonamiento. Este sistema de recaudación masivo sube, que lo que propone es que bajemos rápido para pasar rápido por los molinetes. Que es un embudo, ¿no? Claro. Y bueno, dependemos de la formación, digamos, capacidad en ese momento de dos trabajadores, trabajadoras de los ferrocarriles para que actúen rápido ante semejante amontonamiento. No solamente eso, sino que los trenes cuando llueve es mucho más difícil que de frenarlos porque los rieles están mojados, las estaciones están arreglando un montón de andenes, las estaciones son provisorias, los techos son muy pequeños, nos amontonamos abajo de los techos, nos resbalamos en los andenes, nos amontonamos para entrar y salir de los vagones que tienen, en el caso, por ejemplo, del Belgrano Norte, cada vagón tiene dos salidas, una en cada extremo, y solamente podemos salir y entrar de una persona, no como en otros ferrocarriles que a lo mejor puede salir de a dos o de a tres. Entonces todo mucho más se complica, no te avisan que el tren está retrasado, llegan trenes a las estaciones terminales juntos, que con diferencia de 3 minutos, porque vienen atrasados y quieren recuperar la frecuencia, el amontonamiento, salimos todos como podemos, y de ahí vamos al colectivo, y bajo la lluvia, y el metrobús se atrasa para subir, y todo es mucho más lento y precario, y ni hablar, como decías recién, donde no está esa infraestructura, por ejemplo, para que corra la lluvia. No hay infraestructura de cloacas ni de desagües fluviales como en los barrios populares, donde tampoco hay asfalto, donde todo se embarra, donde todo se ensucia también, y es mucho más difícil hasta salir a trabajar. Sí, colapsan todos los sistemas, ¿no? Se corta la luz, después del corte de luz viene que no hay agua. Y demás, hablando de los trenes, siempre a mí me da miedo caerme y que el tren no pueda frenar, nada, mambos que tienen que ver con el precarísimo sistema de transporte público, que en realidad es privado, que tenemos, y cómo colapsa todos los días, ¿no? Y lo que estamos pagando viajar de esa manera. Que bueno, ahora por suerte en la ciudad de Buenos Aires, el buen gobernador que tenemos, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que gracias a ellos el subte no va a aumentar más, porque actualmente estamos pagando 19 pesos el boleto de subte y va a aumentar a 21, 2 pesos más, pero bueno, con todo el paquete de, entre muchas comillas, congelamiento de precios, que todavía no sabemos si va a suceder, que todavía la mayoría de los precios de los productos esenciales, los productos no llegaron a ningún supermercado. No sabemos si va a suceder, si se va a concretar, porque tampoco hay una medida concreta, ¿no? Como dijo Duhovne, es un pacto de caballeros que pueden cumplirlo o no cumplirlo. Bueno, depende de cómo estén los empresarios de humor, y con la corrida cambiaria de ayer, vamos a ver si sucede. Yo no lo creo. Sí, todo depende de un pacto de caballeros y ya estamos en un serio problema. Sabemos que ya nos están diciendo que no se va a cumplir. Ayer aumentó, en esta semana aumentó el precio del barril de petróleo internacionalmente. Y ya están anunciando que no se sabe si este fin de semana o principio de la otra aumenta entre un 5 y 8% los combustibles, aumentan, lo que lleva también que vayan a aumentar toda la mercadería. Que se traslade a cada uno de los productos. A partir de la semana que viene. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando en este Enredando las Mañanas en un rato nomás con Julio Gambín, economista amigo de la casa, que cada tanto siempre nos viene explicando cómo funcionan algunas cosas que no entendemos, que muchas veces repetimos, algunas cosas que sabemos que están más o menos mal, pero no entendemos bien por qué. Ayer con la subida del dólar, con la subida del riesgo país, el índice, de repente de un día al otro nadie se acordaba que existía algo que se llama riesgo país, y de un día al otro todo el mundo estamos escandalizados y escandalizadas porque decimos, no, superó los 1000 puntos, superó el récord del 2014. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué nos demuestra ese índice y también qué consecuencias tiene para la economía del país que suba ese índice? Y bueno, todo lo que sucedió ayer y que escuchamos hablar un montón, nos va a explicar Julio Gambino. Si toda la economía está dolarizada, ¿cuántos dólares tenemos en la economía argentina? Se habla de estos dólares de bolsos que van, que vienen. ¿Pertenecen a nuestra economía esos dólares? ¿Qué sé yo? Hay tantas preguntas que nos podemos hacer con respecto a la economía que se nos escapan en el cotidiano, porque obviamente estamos todos y todas atrás del mango del día a día. También vamos a dialogar con Adriana Roger, porque este domingo 28 a las 4 horas hay un festival contra las redes de trata. Adriana pertenece a la organización Madres Víctimas de Trata, y vamos a dialogar con ella porque a las 4 de la tarde en Plaza Banderín, Mercedes y entre Camarones y Magariños Cervantes, va a haber una mesa debate con, bueno, precisamente Madres Víctimas de Trata, y un plenario de trabajadoras, y a las 5 de la tarde una asamblea vecinal. Bien, y como no todos son malas noticias, también está bueno compartir y levantar las victorias que tenemos. Y esta semana hubo un fallo histórico porque absolvieron a una comunidad mapuche que estaban siendo juzgadas, como muchísimas comunidades y muchísimas personas que luchan por territorios ancestrales. Justamente fueron absueltas por un tribunal por el delito del que estaban acusados y acusadas de ocupación de tierras, donde en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más grandes que tenemos, no solo en el país, sino en la región. Así que una gran victoria para todos los pueblos originarios. Así que vamos a estar conversando con Jorge, un integrante de la comunidad. El extractivismo una vez más, y realmente que los pueblos originarios sean tildados de usurpadores, ¿no? Y también depender de la absolución de... Absolución. Absolución. Ahí se me acomodó la neurona. Absolución de un tribunal de personas blancas, ¿no? Que nada tienen que ver con los pueblos originarios y la comunidad mapuche, pero sí reconocer también la cultura originaria. Pero bueno, también es una de las preguntas que se me ocurre, es poder trasladarles que se siente también que la justicia del hombre blanco tenga que absolver a los pueblos originarios, en este caso señalados como usurpadores de sus propias tierras, ¿no? Tierras que ocupan ancestralmente. Y si hablamos de conquistas y de victorias, también una gran conquista del día de ayer, que los compañeros y compañeras de Clarín, que recordemos hace casi 10 días la empresa, el multimedio, despidió a 65 trabajadores y trabajadoras. Ayer lograron reincorporar a 4 trabajadores y trabajadoras después de más de una semana de lucha con 3 paros históricos en Clarín, que el otro día en el festival que se realizó frente a la redacción contaban que desde el año 80 y pico no se hacía un paro contundente adentro de la redacción por la cantidad de presiones y por las maniobras empresariales que tiene el grupo. No hacían paro desde aquella época. Así que lograron 4 reincorporaciones, la creación de una bolsa de trabajo y la suspensión del aumento de la jornada laboral. Así que es un paso gigante, igual obviamente que sigue la lucha por la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras, y también para aprovechar este hilo y mejorar las condiciones de trabajo de todos ellos y ellas. algunos de los temas que vamos, sí, ya va. Algunos de los temas que, bueno, paren un poco, que vamos a hablar hoy en el Enredando. Acá seguimos cebando mate hoy sin manzanilla. Y no sé si hay canción, ya va, por favor. Bueno, y no sé si el chino tiene una canción por ahí. Y ya vamos a llamar a Adriana Roger para hablar sobre esta juntada que va a haber el domingo. Bueno, sobre redes de trata. Yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Está tirando medio en la gamba, leña un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Es 22 de la mañana, acá seguimos, continuamos hasta las 12 del día medio con el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Del otro lado de la línea telefónica se encuentra Adriana Roger, ella es pediatra y colaboradora de la Red de Madres Víctimas de la Trata. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenida al Enredando las Mañanas, Adriana. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Mira, yo estoy en Rawson, soy la médica pediatra y colaboradora de Madres Víctimas de la Trata, y ahora estamos esperando el 2 de mayo la sentencia por la causa Pirámides. ¿Nos podrías comentar qué es el caso de Puerto Pirámides? Mira, el caso Pirámides es conocido a nivel mundial como una villa, patrimonio dentro de Península Valdés, patrimonio de la humanidad por el tema del avistaje de las ballenas. Uh-huh. En esa villa hace unos años atrás, un nene comenzó con síntomas, de hijo de padres separados, su mamá maestra jardinera, y surge de la cámara Gesell, que era comercializado por su mamá y su padrastro a una lista de 27 clientes del poder político. Uh-huh. Todos estos, sí. Todos estos clientes pertenecen al poder político. En realidad los nombres están dispersos. Cuando comenzó la primer cámara Gesell y nombró a un alto funcionario, el abogado de parte de la perpetradora, la entregadora, suspendió la cámara Gesell, se hace una nueva cámara Gesell, unos días antes que terminaran los primeros 6 meses de investigación, y el chico nombra a muchas personas influyentes dentro de la política provincial y también a otras personas que forman parte del pueblo, como clientes de estos servicios sexuales que ocurrieron durante 4 años. ¿Esto es más común de lo que pensamos, digamos, a nivel...? Mucho más común de lo que vos te imaginás. Dentro de lo que es la prostitución, está como primero que es una aberración que la gente no puede entender, uno no lo puede entender, cómo pueden pagar por violar dentro de la prostitución, porque prostitución es eso, pagan por violar cuerpos y por violentar cuerpos. Dentro de esto lo más caro son los nenes y las nenas, y los más caros son los varones de 3 años. El silencio que estamos haciendo acá, sí, en el estudio es porque no, bueno... cuesta un poco, digamos, acomodar en la cabeza lo que nos estás contando, narrando sobre sobre esto que le sucedió a este chico y sobre todo que nada, desde que haya un tarifario para no solamente está tarifado, sino que hay un tema como no hablado o no visibilizado, si vos querés, que es la prostitución en los hombres, pero sobre todo en los chicos. Y una de las miradas que tampoco está puesta, y yo lo vengo hablando y parece que la gente la sociedad no lo puede ver, cuando quieren bajar la ley de imputabilidad, porque un chico drogadicto, un chico que consume drogas, no es alguien influyente que va a tener dinero para pagarla. Entonces vale mucho más el cuerpo de un chico que la droga, y para eso también se los mete en la droga. Cuando un chico que tiene una deuda de drogas, la paga con su cuerpo. Al ser violado reiteradamente, el chico después va, roba y mata a un adulto. Porque para él el adulto no tiene sentido. Porque ningún adulto visibilizó esto y ningún adulto lo vio. Pero ese chico que es adicto como consecuencia de un montón de cosas, que a su vez fue violado y tenemos que bajar la ley de imputabilidad y meterlo preso. Este caso del niño que comentás, del caso Pirámides, uh-huh. Surge también, digamos, las dudas sobre lo que le estaba sucediendo, o empieza a manifestar lo que vivió y lo que estaba viviendo, fue en el marco de la implementación de la ESI, ¿no? Algo así, ¿no? En una escuela. Chico, no. Sí, en el marco en que una maestra sí se da cuenta y cree en todos que los síntomas que tenía el chico adentro de la escuela tenían que ver con violencia familiar, ¿no? Con violencia, eran padres separados, pero la mamá, maestra jardinera, se empezó a trabajar el tema en la escuela. Y después el nene comienza una terapia psicológica porque tenía todos los síntomas de abuso, o sea, hacerse pis en la cama, caca encima, estar muy angustiado, no poder aprender. Lo llevan al psicólogo y luego un lapso de tiempo el chico empieza a contar y ahí el padre hace la denuncia. Porque también, para que un chico cuente que el cuerpo de él, desde los 3 años y medio, casi 4, fue comercializado por tu propia madre, y quienes están pagando por violarte son las personas más importantes del pueblo, de un pueblo que tiene 700 habitantes de manera estable. Adriana, ¿qué tal? Aldana te saluda, ¿cómo te va? Aldana, ¿cómo es? Mucho gusto. Bien. Pensaba en esto que decís, ¿no? Que la mayoría de los niños y niñas que son abusados, me cuesta pensar en la palabra prostitución cuando se trata de niños y niñas. Creo que capaz la palabra que mejor veo yo que encaja puede ser abuso, digamos. Pero bueno, es un tema secundario. Digo, la mayoría de esos abusos suceden en ámbitos familiares y en particular en este caso que vos contás, el chico era explotado por su propia madre. Entonces digo, corregime si me equivoco, pero creo que la gran mayoría de abusos suceden dentro del ámbito familiar. Digo, vos que sos pediatra, dentro de los otros ámbitos donde los niños y niñas circulan más por afuera de su familia, ¿cómo detectar, digamos, situaciones de abuso y poder sacarlos de eso? Porque creo que es lo más complicado es eso, es del origen, de dónde vienen los abusos, y ahí también la importancia de la ESI y un montón de digamos, de distintas estrategias que tienen que poder aplicarse, ¿no? Mira, ESI es la base para que los chicos puedan hablar, la base. Los abusos son en su mayoría intrafamiliares, pero la prostitución infantil existe, y existe desde el momento que este abuso intrafamiliar corre el dinero. Y donde quienes pagan por esto son personas fuera del núcleo familiar. Eso es lo aberrante en este caso. Y en los otros casos que tengo, cuesta entender que haya monstruos dando vueltas que paguen y que esté tarifado por sexo, por un chico, y eso es prostitución. Pensaban también en la cantidad de cosas que se tienen que dar para llegar a una violación masiva de un niño o una niña, entre 3 y 5, un niño, una niña. Entre 20... Pero no creas que esto tiene que ver con los niveles económicos. No. Digo, cuando más alto es el nivel económico, más cara es la tarifa. No, digo, la cantidad de cómo funciona toda esta organización, todo lo que se tiene que dar para que se junten 27, 28 personas a abusar de un menor. Durante 4 años. A eso me refiero. Todo lo que se tiene que dar para que se junten 28 personas para simultáneamente abusar de un menor. En eso no fue simultáneo. Los servicios está todo muy claro en la Cámara Gesell. La Cámara Gesell es contundente. Y es tan contundente el relato que parece una película de terror. Y fue así. El chico, los servicios eran pactados y eran pagados según el servicio que pedía el cliente. Y esto vos nos comentás que es más común de lo que nosotros pensamos, digamos, no es este caso y es un caso aislado. No es un caso aislado. Y judicialmente... Existe el turismo sexual infantil. Y esto está tarifado. Acá en Argentina. Sí. Hay una película que habla sobre el turismo sexual en la República Argentina, que es un documental que se llama Monger, donde los extranjeros vienen a consumir prostitución, si vos querés, de mujeres adultas o de varones. Pero lo más caro dentro de esto son los chicos. ¿Y judicialmente cómo se llevó adelante esta causa? Bueno, la fiscalía consideró que no alcanzaban pruebas suficientes para elevar a juicio. El padre se presentó como querellante. Sí alcanzaban las pruebas para ir a juicio. La causa se desdobló. Primero en delito intrafamiliar, y se archivó la causa contra los clientes. Está ahí. Uh-huh. Y la madre, me imagino que era una de las juzgadas. ¿O qué? Sí, quedó ahora con sentencia, claro. El 2, se dirán los años, la sentencia es de culpables para la madre y el padrastro de abuso sexual gravemente ultrajante, crónico y todo lo que puedas. Tiene un mínimo de 8 años a 18 y podrían darle 50 años a la madre y 40 años al padrastro si la justicia quisiera. La sentencia ya está, es culpable. Lo que están ahora es viendo 18, 18 o 50. Adriana, te agradecemos mucho este contacto con el Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Dale. Hablábamos con Adriana Roger, ella es pediatra y participa de la red de madres víctimas de la trata. Me cuesta un poco hablar porque estoy tratando de encajar toda esta información, algo que también lo vamos a traer. Ayer dialogábamos también acá desde FM La Caterva con la fundadora de Madres Víctimas de la Trata y nos hablaba sobre todo esto y bueno, es algo a lo que nosotros y nosotras no llegamos, no tenemos llegada, esa información que no llega por ningún lado. Uno no abre ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni ningún tipo de diario, periódico, digital, o se para en un kiosco a comprar un diario o una revista y esa información que no está. Entonces también cuesta muchísimo, muchísimo pensar, digamos, también qué preguntas, digamos, hacer respecto a esto, porque es algo que se nos escapa, que no nos entra en la cabeza que pueda existir semejante trato para con los niños y las niñas, aparte del que ya estamos acostumbrados, ¿no? De la violencia infantil, de pibes y pibas en situación de calle, en situación de consumo problemático, y también siguiendo ese hilo medio lógico, ¿por qué no va a existir también redes de prostitución infantil si tan mal se los trata a los pibes y a las pibas también, ¿no? Sí, es tan duro y está ni siquiera, no digo ni visibilizado, es un tema que no existe y que parece que cuando alguien lo dice pareciera que fuese un invento, porque la realidad es que cuesta creerlo, cuesta y duele creerlo y ver qué se hace con eso. Y sobre todo pienso en qué hacer con el sistema prostituyente, digamos, eso que hace que, más allá, digamos, de que existan personas que comercialicen a sus hijos e hijas, que es algo increíble. Digo que una porción muy grande de la población consuma prostitución, obviamente hombres en su mayoría, y me parece que eso es clave de poder pensar y analizar el sistema prostituyente. Digo, en esta discusión de trabajo sexual, abolicionismo, bueno, es una discusión recontra profunda. Pero digo, más allá de que sea un trabajo de o no, de que hayan personas que se sientan libres de ejercer eso que llaman trabajo, que es muy discutible, ¿por qué hay gente que quiere consumir cuerpos, digamos, no? Esto me parece, y sobre todo en este caso, la gravedad de que sean de niños y niñas, ¿no? Sí, llegar al punto de que todo sea un objeto, ¿no? El consumo, básicamente. Todo es un objeto comerciable, todo es un objeto intercambiable por dinero. Y nos vamos a un temita musical que se llama La Trata, que es de una murga mendocina que le hizo una canción a Susana Trimarco, La Trata. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Johanna. Johanna, Johanna no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la traza. La traza, la trata y de botón te la remata.

por las radios comunitarias, alternativas y populares. ...44 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este viernes de Enredando las Mañanas, y tenemos vías de comunicación, aunque nos cuesta, nos olvidamos de que existen y de decirlas, porque en este mundo millennial la gente ya no se comunica ni por teléfono, no llama a la radio. Pero bueno, igual les dejamos el número por si quieren comunicarse. Es 4302-6394, lo miro aunque ya me lo sé de memoria, 4302-6394. Y si quieren comunicarse a través de las redes sociales también, pueden hacerlo por Facebook, por Instagram, por el medio que quieran, en FM La Caterva o en Red Nacional de Medios Alternativos. Hace 6 años, recordamos, fue la brutal represión en el Hospital Borda. En ese momento gobernaba hoy el presidente Mauricio Macri, y en la ciudad era el jefe de gobierno junto a María Eugenia Vidal, hoy gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Los habitantes del Hospital Borda se organizan para no olvidar y convertir la bronca y el odio en arte y alegría. Y entonces invitan a hacer un festival el día de mañana, 27 de abril, a las 14 horas en el Hospital Borda, Ramón Carrillo 375, a compartir una tarde de música, encuentros, micrófono abierto, radio, productos, feria y eso que nos gusta. Pablo, vos estuviste el día de la represión. Día de la represión en el Borda, fui a hacer un móvil para Radio Madre, que se llamaba en ese momento la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, para servicio informativo. Primero no creer, cuando estábamos en la producción de la radio, están reprimiendo en el Borda. ¿Qué cosa? Están reprimiendo en el Borda. Bueno, ante la incredulidad de lo que estaba sucediendo, fuimos hacia allá. Sabíamos que estaban reprimiendo la puerta, pero no podíamos creer que dentro de un neuropsiquiátrico, un hospital para personas que se están recuperando de alguna afección mental, estuviera sucediendo una represión. Al llegar a ese lugar, el escenario era para lo más parecido a una película, la película Underground de Emir Kusturica. Un escenario de posguerra, represión de filas de policías con gases lacrimógenos, con palos, chapas, fuego, personas corriendo para todos lados, grupos de periodistas, de médicos agarrándose la cabeza. Era un escenario que no se podía creer cómo Macri, en ese momento, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, podía mandar a reprimir dentro de un hospital. Porque el Borda, más allá de lo que... De la especificidad que en el común denominador queda, bueno, ahí están los locos ahí adentro, es un hospital. Imaginemos cualquier tipo de hospital público, o el que sea, lleno de policías pegándole a personas que estaban resistiendo el desalojo también de los lugares donde... Se hacen todavía, por suerte, los talleres como el Frente de Artistas del Borda, ¿no? Son esos momentos en los que decís, bueno, listo, este es el límite de este gobierno, uh-huh. Es el límite de lo que la sociedad debería tolerar, o sea, la represión dentro de un hospital a internos del hospital, decís, es el límite, y ese jefe de gobierno ahora se convirtió en presidente y fue, creo que, una de las puntas que luego se fue repitiendo en estos límites que cada vez fueron superando, ¿no? No, hasta acá llegan, listo, después de acá no puede volver a una más, otra más y otra más, y así fueron construyendo y fueron legitimando también toda esa violencia que mucha gente ahora la pide, digamos, ¿no? Que antes no estaba socialmente legitimada ese nivel de violencia estatal. Y el hecho también de pensar en las políticas, digamos, de Macri. Tampoco olvidarnos que Macri fue presidente de uno de los clubes más populares de Argentina, ¿no? Y de Sudamérica también. No podemos, ahí empezó. No podemos obviar ese detalle ni más ni menos. Y también esto de pensar cómo piensan políticamente de querer, digamos, trasladar un hospital para hacer un emprendimiento inmobiliario. Y eso es una constante también que sigue hoy con el gobierno de Larreta, que metro cuadrado de pasto que haya en cualquier lugar se puede vender. Han también desalojado la asamblea de Villa Urquiza, por ejemplo. También esta, la semana pasada, desalojaron las familias que viven también en el mismo predio. Y eso es un común denominador en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde digamos cada vez hay menos espacio público. Y ni hablar de la implementación, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, que también tiene que ver con esto, de la ley de salud mental. Que por más que quien está ahora como director del Hospital Borda quiera implementarla, es imposible. No se llega a implementar porque no hay los recursos para hacerlo. Por suerte, en el Hospital Borda hay una comunidad organizada que logró, con mucha lucha, que no se realice el traslado, que ahí era donde querían implementar la jefatura, que ahora está en Parque de los Patricios. Así que mañana, recordamos, a las 14 horas será el Festival Desmanicomializador. Uh-huh. Ahí va. Ahí en Ramón Carrillo, a la altura, es al 300, donde va a ser el festival, con una feria y demás. Así que si estás en la Ciudad de Buenos Aires, te estás en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, te queda más cerca todavía para ir y a bancar y repudiar y recordar una de las políticas y la esencia del gobierno, del gobierno nacional y de la ciudad, que es reprimir a los que luchan, ¿no? Uno de los fines principales de la ley de salud, nueva ley de salud mental, es la desmanicomialización. También algo que también se viene luchando del Frente Artista del Borda, de la Colifata y demás talleres y grupo organizado de personas y personas que quieren precisamente desmanicomializar, no seguir estando medicado y encerrado en tras los muros en un hospital. Vamos también, ya que somos un programa informativo, es el informativo de la Red Nacional. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Porque naturalizamos la palabra informativo y es como, bueno, informativo de la Red Nacional, alternativo. Listo, un programa de radio. Declararon no culpable de homicidio al médico que mató, así lo titula Infofe, a un ladrón en San Martín, a una persona en San Martín. El jurado popular, también esto es denominado así por el Poder Judicial, consideró que el cirujano actuó en legítima defensa. El médico Lino Villar Cataldo, de 64 años, fue favorecido ayer por el jurado popular, que lo juzgó por haber matado de 4 balazos a Ricardo Nunu Krabler, de 24 años, quien el 26 de agosto de 2016 lo asaltó cuando salía de su consultorio en la localidad bonaerense, que ya no existe, ahora se llama Libertador de Loma Hermosa, en el partido de General San Martín. Confío, dijo el médico, mucho más en el jurado popular, porque esa gente, siguió asegurando, como nosotros, habrá que preguntarse quién es nosotros, tiene sentido común, y ahí está el problema, y la otra no. Había dicho el doctor el fin de semana último en una entrevista a Clarín. También señalar la cantidad de espacio a nivel mediático hegemónico que tuvo el médico, invitado al programa de Novarecio, entrevistado en Clarín y en otros medios antes de que se diera la última audiencia del veredicto de este tribunal llamado Popular. Antes del veredicto fue el turno de los alegatos ante el Tribunal Oral Criminal 3 de San Martín a cargo de la jueza Carolina Martínez. La fiscal Noemí Carreira pidió que fuera condenado por exceso en la legítima defensa, un delito que prevé penas entre 1 a 5 años de prisión. En tanto, el abogado Juan Carlos Maggi, quien representa a la madre de Krabler como particular damnificada, reclamó una pena para el médico por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma, penado con entre 8 y 25 años de cárcel. Bueno, resulta que fue absuelto por este tribunal popular. Recordemos que los tribunales populares nacen, o cuando entraron en vigencia, jurados, era una herramienta para castigar el gatillo fácil. De hecho, funcionaron en muchísimos casos para castigar y para hacer fallos, digamos, correctos, digamos, en el sentido de castigar a integrantes de las fuerzas represivas en casos de gatillo fácil, y así nacieron y así funcionaron durante algún tiempo. Hay una nota del 2018 de Tiempo Argentino que cuenta un poco el nacimiento de los jurados populares y cómo funcionaron en determinados casos para hacer una herramienta como más eficaz para juzgar en determinados casos, y en esta época donde, digamos, reina la doctrina Chocobar, ¿no? En este caso hay que ver cómo se aplica y cómo puede ser una herramienta también de doble vara en este caso, donde se ve que los integrantes de ese jurado piensan que está bien matar a un pibe cuando no corría riesgo de vida este médico, ni en ningún caso, ¿no? Uh-huh. Que estaba bien matarlo porque intentó robarle el auto. Sí. Pensar también cuáles son las instancias, ¿no? De en todo este proceso, cómo es la selección de personas. Uno está acostumbrado, por ejemplo, a ver juicios por jurado en las películas, en las series, ¿no? Y generalmente son norteamericanas, donde hay, digamos, todo un proceso de selección de las personas que van a integrar los jurados y demás. Pero en este caso, lo que nos toca aquí en Argentina, desconozco cómo es todo ese proceso de selección. Jorge Nahuel, de la comunidad mapuche de Neuquén, ahí nos dice que lo podemos llamar, así que ahora el chino va a cortinar un poquito. Seguimos acá en el Enredando las Mañanas. Estamos asombrados y asombradas de la tranquilidad que tenemos para hacer radio. Les comentamos a usted que no siempre sucede. No. 10:56, esto es el Enredando las Mañanas hasta las 12. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y un juicio histórico, decíamos al principio del programa, porque esta semana 6 integrantes de la comunidad mapuche de Los Campos Maripe fueron absueltos y absueltas porque estaban siendo juzgados por el delito de usurpación de su propio territorio ancestral en el corazón de Vaca Muerta. Y para hablar de eso ya estamos comunicadas con Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. Buen día, Jorge, te damos acá la bienvenida a Pablo y Aldana. ¿Cómo te va? Buenos días, compañeras y compañeros ahí de la radio. Gracias por la comunicación y la posibilidad de compartir lo que está ocurriendo acá, en este extremo de la Patagonia. Gracias a vos. Contanos cómo están y cómo se siente haber conquistado, digamos, esta victoria después de tanta criminalización que cada vez viene crecida, ¿no?, a la comunidad mapuche. Sí, la verdad es que este fallo favorable es algo que nos sorprendió gratamente porque íbamos preparados para un fallo adverso, porque no es secreto para nadie que la justicia y el poder político acá en esta zona está totalmente subordinada al poder de las petroleras, y más allá de todos los derechos que tengamos, hemos recibido más de un castigo, más de una represión, y no hubiera sido extraño que eso hubiera ocurrido acá. Pero este juez, Ravisoli, nos sorprendió para bien, porque puso sobre la mesa todo el tremendo andamiaje jurídico que hay a favor de los pueblos indígenas desde hace 2 décadas, que corremos el peligro de que se convierta en letra muerta a partir de que la justicia no logra implementar todos esos avances que hay normativos y de la derecho internacional. Así que este juez dio la sorpresa y en ese sentido fue motivo de celebración para la comunidad, que estaba sentada en un tribunal absurdo, ridículo, una verdadera farsa, sentar en el banquillo a quienes han nacido y vivido por siempre, ellos y generaciones anteriores, en ese lugar. A partir de la denuncia de un empresario que se apropió de la tierra, consiguió título de propiedad de manera fraudulenta. Por lo tanto, teníamos mucho para lamentar si llegaba a ocurrir lo contrario, ¿no? Porque junto con el reconocimiento de que eran usurpadores los mapuches, venía una orden de desalojo, que hubiera sido un desatino absoluto por la carga de violencia que hubiera traído eso, porque la comunidad no iba a aceptar que este ser expulsado de sus tierras. Qué loco que nos sorprenda también esto, ¿no, Jorge? Que debería ser la justicia. Pasa que cuando hablamos de la justicia, en general, ya la decimos desde un tono negativo, porque sabemos que en realidad la justicia actúa injustamente la mayoría de las veces, y en este caso justamente porque se estaban enfrentando a los intereses transnacionales. Digo, no es cualquier territorio en cualquier lugar, sino que es un territorio, decíamos, en una zona donde se maneja y se juega muchísima plata para los sectores más concentrados y más poderosos. Capaz, Jorge, estaría bueno que nos cuentes un poco la historia, digamos, como no de la causa, pero sí de todo este toda esta trayectoria de ustedes en la recuperación de este territorio, y dónde específicamente dónde están ubicados y bueno, todos estos años. Claro, es importante entender en qué contexto se está realizando este conflicto, ¿no? Porque parece un problema entre privados. Es más, la estrategia del empresario fue que ellos estaban denunciando una familia, no una comunidad mapuche, para vaciar de contenido todo el planteo que hacían los Campos Maripe. Pero esto se da en pleno corazón de Vaca Muerta. Recordemos que este conflicto se desata en 2013, en el preciso momento en que se firma el pacto Chevron-YPF, se entrega toda esa área para la explotación del fracking, sin ningún tipo de información o consentimiento de la comunidad. La comunidad se enteró de la noche a la mañana que su tierra, que siempre había servido para la subsistencia ganadera, era a partir de ese momento un lugar de explotación y destrucción, porque cuando entra el fracking no queda nada vivo en cuanto al suelo, y nosotros dependemos absolutamente del territorio. Entonces ahí se desata el conflicto, porque nosotros no consentimos que entraran, lograron el permiso del privado que se había apropiado de las tierras décadas anteriores. Él tenía el título, pero la posesión la tenía la comunidad. Entonces se encontraron con la comunidad, quisieron ningunearla diciéndole que ellos no tenían ningún derecho, no tenían título de propiedad, y hicieron la denuncia penal para ser expulsados. Hubo distintas instancias en el litigio y distintos conflictos donde nosotros no dejamos ingresar a YPF, y este escenario del juicio nos encontró con esa situación, con una empresa Chevron YPF que quiere ingresar a cualquier precio, un privado que le permite y le autoriza, le firma autorizaciones, y la comunidad que ha dicho que mientras no den el consentimiento no van a poder entrar. Entonces, había una gran expectativa del mundo empresarial en que hubiera una condena ejemplificadora para la comunidad. Cuando no ocurrió eso, bueno, el propio juez está recibiendo muchísimas denuncias en contra, críticas de los medios que también están totalmente funcionales al poder petrolero. Y como decías vos, algo que es tan normal que un juez aplique la norma que existe, el derecho constitucional que hemos ganado con mucho esfuerzo, parece algo excepcional, ¿no? Pero debería ser lo normal y corriente. Pero como hay una decisión política de que acá se va a imponer fracking a las buenas o a las malas, muchos jueces se convierten en funcionales a esa decisión política. Jorge, que por suerte no ocurrió eso, estamos en otro escenario y celebrando, ¿no? Jorge, ¿hay causas similares abiertas todavía? Hay una carpeta de por lo menos una decena de causas penales abiertas y que estaban esperando este fallo. Si este fallo nos salía en contra de nosotros, la semana que viene estamos con otro juicio oral y público abierto. Nosotros mismos, como autoridad de la Confederación, estamos con una causa que se califica como instigación a cometer delito. Se llamaba primero asociación ilícita, pero después le bajaron el tono y se convirtió en una denuncia penal por instigación. Es decir, todo eso estaba ahí en carpeta para activarse a partir de esta primer causa que abrieron. Por eso tiene una importancia muy importante, ¿no? Y también señalar que recordar y remarcar también que esto es una pelea, una lucha por los recursos naturales, digamos, porque los recursos naturales no sean usurpados, porque su mayoría tiene que ver con eso. Sí, no hay duda que el fracking es una muestra de la pérdida de soberanía, de dignidad que tiene Argentina como país. Es humillante la manera en que acá se la convoca a las multinacionales, se le da todos los beneficios impositivos, se los subsidia. Es una cosa que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Que semejante riqueza natural sirva solamente para enriquecer a la multinacional, y acá la desigualdad es tremenda. En Neuquén los bolsones de pobreza son vergonzosos. Añelo, que es la capital del fracking, y es que la quiere vender como la Dubái Argentina. Es un pueblito que no tiene ni siquiera una comisaría, un hospital, un colegio técnico secundario. Nada de eso tiene, y sin embargo la venden como la gran beta económica. Tiene casino, tiene prostíbulos, la droga aumenta. Bueno, todos los flagelos que arrastra la industria petrolera donde se instala. Claro, pero nos tratan a nosotros como delincuentes cuando lo que están delinquiendo son el gobierno, está entregando realmente la soberanía y toda la riqueza natural, y nosotros estamos tratando de defenderla, los llamados usurpadores y delincuentes. Claro, lo que decías recién sobre el fracking, digamos, es un común denominador que donde hay extractivismo, las ciudades se ven modificadas, abarrotadas, y también con todo esto que nombrabas, ¿no? Los prostíbulos, el narcotráfico, tiene que ver también con este sistema extractivista. Claro, pero hay ejemplos a patada en el mundo de que esto va a ocurrir, pero la ambición del capitalismo voraz hace que todo esto se repita lugar tras lugar, porque no es una novedad lo que está ocurriendo en Inglaterra. Uh-huh. Cualquiera de los otros puntos donde existe explotación petrolera arrastra todos estos flagelos, y son terribles para la sociedad donde se va a instalar, porque dejan territorio arrasado cuando se terminó la beta, ¿no? Así que eso nos preocupa muchísimo, porque no hay una conciencia ambiental todavía en la sociedad. La sociedad nos reclama a la dirigencia política proteger el agua, proteger la naturaleza, el aire. No aparecen en las plataformas de los partidos políticos, entonces parece que fuera una locura de unos pocos de que respirar aire puro y cuidar el recurso agua es un derecho humano. Entonces eso le da mayor impunidad a los gobiernos, porque ellos creen que esto es un tema que tiene atrás intereses económicos, porque ellos piensan desde la lógica de ellos, ¿no? Y dicen, hablan del ambiente, pero lo que quieren es plata. Ese es uno de los rótulos que nos tratan de tirar. Y la sociedad, gran parte de la sociedad, la mayoría de la sociedad no reacciona a esto. No se dan cuenta que están contaminando lo más elemental que tenemos, que es el agua, que arrastra al río Neuquén, que el río Neuquén después se une con el Limay y va a parar al Atlántico. Y arrastra toda esa contaminación y al resto del mundo. Y claro, y entonces no puede ser que este tema sea preocupación de las comunidades afectadas. Tiene que ser un problema de la sociedad en general, para que el político especulador que anda buscando un voto fácil se encuentre comprometido a defender estos elementos que son vitales. Jorge, ¿cómo es la articulación, si es que la hay, con el resto de las comunidades de otros pueblos, de otras naciones originarias? ¿Hay diálogo? ¿Hay otras miradas? ¿Hay otra forma de construir? Digo, muchas comunidades mapuches tienen una impronta, o por lo menos eso es lo que conocemos, los que estamos de este lado, capaz, que tiene una impronta un poco más combativa que quizás otras comunidades, pero quisiera que nos cuentes vos cómo es esa relación, si es que la hay, con otros pueblos, porque digo, no sé cómo juega eso a la hora de salir a luchar, a la hora de enfrentar un juicio, de defender tierras, de enfrentar una multinacional, ¿no? YPF, Chevron. Claro. No, la coordinación a nivel nacional, a nivel de Argentina, es complicada porque es un enorme territorio, estamos muy distanciados físicamente. Acá en el sur estamos concentrados los mapuches, los tehuelches un poco más al sur, los selnan en Tierra del Fuego. Te estoy hablando de tres pueblos. Y en Argentina hay 40 naciones originarias, y las otras están todas muy concentradas en el norte, con tremendas situaciones dramáticas, situaciones de miseria, ya ni siquiera de pobreza, de miseria, y de una opresión de 5 siglos. Acá el Ejército Nacional invadió hace 130 años. Neuquén es Neuquén como estado hace 60 años. Entonces hay otro nivel de organización, otro nivel de conciencia, la historia está mucho más crudamente fresca. Entonces es otro el proceso organizativo que hay. Pero igual estamos informados de todo lo que está ocurriendo, porque de hecho ayer hablábamos con la gente de Tucumán, la manera en que la minería extractivista la mega minería está destruyendo todos los hábitats de las comunidades yaguita, y con toda la anuencia de los gobiernos, porque esto no es que el capitalismo o las multinacionales entran porque son perversas. Las multinacionales necesitan explotar, reventar la tierra, ganar lo más que se pueda en el menor tiempo posible e irse. Es la lógica de una empresa capitalista. Ahora, nosotros estamos totalmente desprotegidos porque no hay política pública que defienda de alguna manera las vidas naturales y culturales. Y cuando hay normas a patada, por eso nosotros decíamos, ¿cómo puede los Campos Maripe estar sentado en un tribunal cuando debería estar sentado el funcionario público que permite que se destroce la tierra como se está destrozando, o los gerentes de empresas que lo único que le interesa es ganar, tener ganancia y retirarse? Entonces cuesta mantener esa coordinación a nivel nacional. Lo que hay una coordinación es a nivel más regional, ¿no? Aprovechando la proximidad y los problemas comunes. Pero nosotros como mapuche también tenemos una tremenda tarea de coordinar fuerzas, porque estamos muy atravesados por los límites provinciales, y eso también condiciona un proyecto de unidad. Pero la conciencia nacional nosotros la tenemos, somos una nación mapuche más allá de las fronteras provinciales, más allá de la frontera chileno-argentina, somos nación mapuche del Atlántico al Pacífico. Eso lo tenemos claro. Lo que cuesta es después articular y llevar a la práctica esa conciencia nacional. Pero lo hacemos, consciente de que la cuestión es fundamental, es de la lucha, como es el reconocimiento territorial, el reconocimiento al derecho a la consulta, a las personalidades jurídicas, son jurisdicción provincial. Por lo tanto, al que estamos demandando es al gobierno provincial, más allá de que hay comunidades que están muy próxima una con otra, pero nos divide la frontera provincial. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos acá en el Enredando las Mañanas desde Buenos Aires, este contacto acá entre Buenos Aires y Neuquén, y esta buena noticia, y ojalá que algún día también, y ojalá que sí, va a llegar el día en que los pueblos originarios no tengan que ser de alguna manera siempre validados por el hombre blanco. Igual, nosotros le agradecemos mucho, compañeros, porque ustedes saben que uno de los territorios también absolutamente colonizado son los medios de comunicación. Uh-huh. Y acá, cuando quieren, te hacen un vacío informativo y nos pueden estar matando y nadie se entera porque los principales medios están muy cooptados por la pauta de los petroleros. Hay grandes suplementos de energía, bla, bla, bla, donde parece que todo está bien, donde hay legitimidad social para que entren y revienten, y sin embargo este fallo demuestra de que el fracking no tiene legitimidad, que está siendo resistido, que está siendo denunciado, que hay abusos de poder y que el Estado es cómplice porque estas empresas especuladoras lo hacen con el amparo y la protección de los funcionarios públicos. Por más también que quieran, muy bueno que se conozca. Por más también que quieran tapar todo con bonitos parques eólicos, ¿no? También. Sí, es otro nuevo negocio que hay, porque ellos todo lo hacen negocio. Hay que ver quién controlan esa alternativa que están proponiendo, que en general son capitales transnacionales, y también medir el impacto de ese tipo de tecnología que van a colocar. Pero ahí es donde creo que hay un tremendo vacío en la política pública. Tenemos un gobierno totalmente entreguista, subordinado, que no va a condenar ni sancionar todos los fraudes o todos los daños que están generando. Entonces estamos librados a nuestra suerte, a nuestra capacidad de organizarnos, de gritar fuerte, de denunciar, de tener un sostén jurídico como el que tiene la Confederación, de compañeros comprometidos, conscientes, que entregan todo sin ganar nada, solamente la satisfacción moral de por ejemplo haber impedido que se cometiera semejante desatino, de haber desalojado a la familia Campo Maripe, por ejemplo. Así que eso es el desafío tremendo que tenemos los pueblos indígenas y bueno, y todos los sectores que están postergados, que están reprimidos por estos poderes económico tan fuerte. Y que en esta estamos todos y todas adentro, porque digamos la única casa que tenemos es este planeta, ¿no? Por ahora ninguno de nosotros y nosotras digamos puede agarrar y salir de este planeta y sea otro. Lo único que tenemos es esto, es nuestra casa. Imagínate cuando los poderes mundiales están buscando vida en otro planeta, el día que lo descubran. No van a dejar este destruido y librado a nuestra suerte, pero creo que hay que crear mucha conciencia en ese sentido, ¿no? Que es un problema planetario, que los responsables son también identificados, no es un problema climático o de la voluntad divina, hay responsables directos de un sistema capitalista, depredador, explotador, y hay gobiernos totalmente entreguistas como el que hoy nos toca padecer. Entonces eso lo va a revertir la gente en la medida en que se vaya tomando conciencia de la importancia de proteger el planeta que a todos nos alberga, defender las culturas que dependen absolutamente de esos territorios y de esa naturaleza. Yo creo que en Neuquén va creciendo un poco esa conciencia, por eso el juicio a Campo Maripe estuvo rodeado de solidaridad, y el festejo que vamos a hacer esta tarde ahí en territorio de Campo Maripe, van a participar organizaciones sociales, sindicales, iglesias, estudiantes o grupos de género, porque ellos estuvieron cada día del juicio pendiente y difundiendo lo que estaba ocurriendo. Jorge, te agradecemos muchísimo, nos alegramos un montón en ese momento que nos enteramos, obviamente también en este contexto enterarnos y saber que en otros lugares del país están la lucha consigue victorias, es realmente muy muy gratificante y para seguir retroalimentando la militancia de todos los días y la lucha, ¿no? Saber que luchar sirve e ir juntando todas esas victorias es un respiro, la verdad, y nos alegramos muchísimo de este fallo. Y bueno, seguimos comunicadas con la Red Nacional de Medios Alternativos para seguir difundiendo todas las luchas que tengan por allá. Qué bueno, chicos. Necesitamos mucho ese micrófono, expandir esa información. La lucha acá apenas es un pequeño paso en esto, ¿no? Ganamos el hecho de que no nos acusen de usurpadores, pero nos queda pelear por la titularidad de la tierra, por la garantía de que se va a respetar el derecho a la consulta, que nada se va a hacer sin el consentimiento de los pueblos indígenas, que nosotros tenemos bien claro que este tipo de proyectos o sistemas destruyen la vida natural y la vida cultural, y eso nos puede llegar a costar caro. Por eso necesitamos establecer lazo y puente muy fuerte y poderoso, ¿no?, como el que ustedes van creando con su medio. Así que mucha fuerza en su tarea, y aquí estamos, hasta la próxima. Esto por recién bien. Empieza. Jorge, te mandamos un abrazo grande y buena disposición. Te cuido. Abrazo. Pasaba Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. En tanto y en cuanto son las 11:19 de la mañana, ya vamos a entrar en contacto con Julio Gambina, y en tanto y en cuanto el cuelgue suena ahora en el Enredando las Mañanas. Vamos, Morris, ¿está grabando? Va. Yo me vi caminando, voy callado, entregado a tinto malo, tonto busca y tanto mal, y el angelical y el dale que va, y el vino tinto más que un cinto, era pulsera del mal, y el tanque bajo del nivel del al ángel fresco de la juventud que extraña. Adorar de más, como viene y va, a los vecinos los protege el sabandija, y los amigos, sabe Dios, están vedados con sus chicas de mi edad. En tanto y cuando me liberes vos del cambio eterno de la juventud que extraña. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Está en la segunda hora de este Enredando las Mañanas, 23 minutos de las 11 de la mañana. Y ya está al otro lado del teléfono Julio Gambín, economista, que siempre en distintas ocasiones y bastante a menudo los molestamos, los llamamos para que nos pueda explicar o para que charlemos un poco de la situación económica. Y cada vez que pasan estas corridas, ¿no?, que todo el tiempo empezamos a escuchar nuevos términos que repetimos y que capaz no entendemos bien de qué se trata, queríamos charlar con vos, Julio, buen día, para que nos cuentes un poco qué es lo que viene sucediendo en materia económica en nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo. Buen día, bueno, el gusto es nuestro, Julio. En este momento en la ciudad de Córdoba, en el Congreso de la Federación de Trabajadores de la Energía, la FETERA, con gente de todo el país que obviamente están discutiendo lo mismo que ustedes quieren que conversemos, que es un momento económico de muchísima complejidad. Ayer se disparó el riesgo país más de 1000 puntos y el dólar llegó a 47,50. Los diarios después dicen hoy que finalmente el dólar bajó, pero bajó respecto al máximo y queda más alto que lo que estaba hace un par de días. Y para traducirlo a los que nos están escuchando, lo que está ocurriendo es el ajuste, porque cada vez que hay un aumento del tipo de cambio, cada vez que sube el dólar, lo que hay es menos capacidad de compra de los que percibimos ingresos fijos, que somos la mayoría de la población en la Argentina, trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, perceptores de planes sociales de los más diversos, que tenemos nuestros salarios congelados, mientras que el aumento del dólar rápidamente se traslada a otros precios. Acaba de informar la Cámara de Combustible que en mayo, que empieza la próxima semana, va a aumentar 5% el combustible. Y ustedes saben que el aumento de combustible después se traslada a un conjunto de precios. Y no nos engañemos, los llamados precios esenciales son apenas 64 productos que habrá que ver que se expliciten más claramente, porque todavía no están los 64 a disposición y mucho menos a disposición del consumo en todo el país. Pero son nada más que 64 y la canasta de productos que consumimos en la Argentina son algo así como 10.000 productos. O sea que mientras se nos dice en una iniciativa electoral, política electoral desde el gobierno, que se preocupan por la inflación y hay un relativo control de precios, ni siquiera lo llaman control de precios, que son estos precios esenciales, una gran cantidad de bienes y servicios aumentan. Claro, también congelaron las tarifas, eso es bueno, y tiene que ver con las luchas que ha habido este año, el año anterior, contra los tarifazos, y bueno, el anuncio es por lo menos hasta las elecciones no van a subir, pero como esto es una medida de iniciativa política electoral, claro, de acuerdo a cómo sea el resultado de las elecciones, incluso yo digo, ganen o pierdan, bueno, continúan con el ajuste, porque las tarifas están dolarizadas. Y como están dolarizadas, las empresas quieren cobrar en pesos lo que el dólar va valiendo, y el dólar vale cada vez más. Ya tenemos anuncios en la propia política oficial de que el dólar estará a 50,45 a fin de año, o incluso viendo lo que son las ventas a futuro que establecen un tipo de cambio a futuro, estamos hablando ya de un dólar de 60 pesos. Yo, para decirlo claramente y traducirlo, estamos asistiendo al ajuste. No hay que sorprenderse. Algunos dicen, este gobierno es ineficiente, no sabe lo que hace. No, no, no. Este gobierno sabe muy bien lo que hace. En todo caso, lo que quieren es el ajuste y que haya consenso de la sociedad. Bueno, en estas horas aparentemente se deteriora un poco el consenso de la sociedad en el gobierno, y eso podrá traducirse electoralmente en que el gobierno no repita un segundo mandato. Pero por eso el gobierno toma estas medidas: congelar las tarifas de servicios públicos hasta después de las elecciones, marcar estos llamados precios esenciales, otorgar algunas facilidades crediticias, poder renegociar deuda en la AFIP de algunas empresas. O sea, generan un discurso que parece que se ocupan. ¿Se acuerdan que un trabajador hace poco les dijo en una reunión, en un acto proselitista que estaba Macri, le dijo, hagan algo? Bueno, este es el hacer algo. Pero es un hacer algo para disputar consenso electoral. Porque quieren hacer el ajuste y que encima, por lo menos un 50-51% los vote en segunda vuelta para tener un segundo turno. Y con el aval de haber sido votados, decir, bueno, la gente está apoyándonos, vamos a avanzar con el ajuste. Ya no ningún gradualismo, sino política de shock. Julio, el ajuste significaría, en ese caso, reformas estructurales muy profundas. La reforma laboral, la previsional y tributaria, todo en contra de la mayoría de la población de ingresos fijos. Julio, ¿cuál es la contracara? Digo, cuando hablamos de que aumenta el dólar, que la gran mayoría de la población no la afecta, digo, porque en el sentido de que muchas personas dicen, bueno, si total yo no puedo comprar, vender, pero claro, como vos bien decías, eso se afecta, traslada a los precios, a la capacidad de compra. Suben los precios, exacto. Y, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Cuál es la contracara de esto? Digo, cuando aumenta el dólar, las corridas, ¿qué sucede detrás? ¿Las ventas de divisas? No, más fácil. Si aumentan los precios, primero, los que fijan precios son los que ganan. O sea, si vos seguís vendiendo lo que vendías hasta ahora con precio aumentado, vamos a decir, productos alimenticios, en los precios esenciales no están ni la fruta ni la verdura, por decir algo. La mayoría de los cortes de carne, por mencionar otro tema importante. Aumenta el dólar, aumentan los precios, todos aquellos que pueden aumentar los precios ganan, primer tema. Segundo tema, el dólar importa a los grandes productores y exportadores. Productores y exportadores de soja, por ejemplo. Productores y exportadores de maíz. Productores y exportadores de trigo. Productores y exportadores de carne. Productores y exportadores de automotores. Muy poca gente sabe que de los autos que se arman en la Argentina, más del 70% se venden al exterior. Se compran en Brasil, se compran en México, se venden en distintos países de la región. Con lo cual, todos aquellos que producen para la exportación cobran más, cobran los mismos dólares vendiendo al exterior, pero los cambian por más pesos en la Argentina. Entonces, los que aumentan los precios en el mercado interno, los que reciben más pesos por los dólares de exportación, más, por supuesto, lo que te imaginarás y sugerías recién, los especuladores. Y cuando hablo de especuladores, no estoy hablando de aquel que le sobró algo de pesos y se compró $100 o $1,000, o si vos querés $10,000. Estoy hablando de grandes especuladores internacionales, grandes instituciones financieras del país y del exterior que operan. Esta situación que pasó esta semana tiene que ver con evaluadoras de riesgo internacional, que es la gran banca transnacional, el JP Morgan, que lo que le recomienda a sus clientes internacionales fue en estos días vendan las tenencias de títulos en la Argentina, porque la Argentina puede tener problemas económicos o políticos. Políticos quiere decir que no siga gobernando el macrismo y que por lo tanto venga un gobierno, como ellos dicen, de tipo populista, que tome algunas medidas que no son precisamente las que quiere el gran capital transnacional. Entonces también ganan con este tipo de cambio los grandes especuladores. Aquellos que tienen dólares acumulados, piensen en los grandes exportadores argentinos. Por disposiciones del actual gobierno, si un gran exportador de soja, de aceite, o de maíz, o de carne, no quiere ingresar los dólares que cobró por lo que vendió al exterior, puede dejarlos afuera. Y por eso la fuga de capitales, es decir, los dólares que argentinos tienen en el exterior, se estima unos $400,000 millones, que es una cifra superior al monto de deuda externa pública. Para decirlo fácil, los grandes especuladores, que son muy pocos, algunos de nacionalidad argentina y muchos fondos extranjeros que especulan con el país, que especulan gracias a la política oficial, porque el Banco Central esta semana se manejó con tasas de interés arriba del 70%, con lo cual es un negocio redondo para los que tienen dinero, para los que tienen excedente, para los que pueden especular, que no son la mayoría o que no son ninguno de los que está escuchando nuestro programa en cadena nacional. Julio, recién hablaste de reforma laboral, reforma previsional. Ayer en Colombia hubo un paro nacional de un sector de los trabajadores y las trabajadoras en contra de la eliminación del salario mínimo, por ejemplo. Algo similar está sucediendo en Brasil. Claramente, digamos, esto es una avanzada a nivel continental. Global. Global, no solo continental, mundial. El tema está en Francia, en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo. El Fondo Monetario acaba de sacar un informe sobre la necesidad, dice el fondo, de reformar el régimen previsional, pero no lo hace pensando en mejorar los ingresos de jubiladas y jubilados de la Argentina, de América Latina, del mundo. Sino ellos lo hacen y piensan en la jubilación como un otro mecanismo para la especulación. Acuérdense del régimen de AFJP en la Argentina, que era que los trabajadores aportáramos al régimen de capitalización para que las AFJP, los bancos, los canalizaran como uso para dinamizar el mercado de capitales. O sea, se piensa que los trabajadores en todo el mundo financiemos el mercado de capitales. O sea, el objetivo no está puesto en mejorar los ingresos previsionales, jubilatorios de nuestros mayores, de mujeres y hombres mayores de la Argentina o de cualquier parte del mundo. Y con la reforma laboral, ahora se hace la asamblea, el próximo mes se hace la asamblea del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Y la presión que hay, bajo el enorme y pomposo título de el futuro del trabajo, aparecen preocupados porque los robots, la automatización va a eliminar el trabajo humano. Y esto es un verso, porque no hay futuro de la humanidad sin trabajo. Digamos, la internet es producto del trabajo humano, la automatización es producto del trabajo humano, los robots son producto del trabajo humano. Digamos, lo que crece en el mundo es el trabajo humano, incluso estoy hablando a nivel cuantitativo, y por eso la propia estadística de la OIT habla de 200 millones de personas en todo el mundo desocupados, y lo que crece es la precariedad del empleo, la precarización, la falta de seguridad social en los tipos de trabajo que se otorgan en el presente. Por eso las reformas laborales pensadas desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial, lamentablemente desde el ámbito de la OIT, de las patronales y de los gobiernos mayoritariamente en el mundo, es contra los derechos de los trabajadores. Lo que se pretende es quitar derechos. Es que, digamos, el caso de la Argentina, vos tenés 9%, uso el dato oficial, 9% de desempleo, pero tenés un 35% de pobreza en la Argentina. Lo que quiere decir que, aunque haya gente trabajando, los salarios son tan bajos que aún trabajando estás en la condición de pobre. La realidad es del 35% de la población en situación irregular, con lo cual hay una situación de emergencia ocupacional, laboral, muy seria en nuestro país y en todo el mundo. Por eso hay que ver cuando se dicen acá en la Argentina hacen falta reformas estructurales, es una presión y un chantaje para que la población diga, bueno, basta de reclamos, basta de cortes de calle, basta de piquetes, nada de paro como el paro del 30 de abril, al que lamentablemente solo convocan las CTAs, algunos gremios de la CGT, organizaciones sociales populares, pero no cuenta con el aval de la conducción de la CGT, en lo que debería ser en la condición actual un gran paro nacional para mostrar el descontento, la protesta con la actual política y con estos cambios estructurales que nos quieren plantear a partir de esta volatilidad financiera que se expresa en la disputa de poder que hay entre grandes capitales, porque el propio Macri se queja de que sus socios del poder económico no lo están acompañando. Y bueno, no lo acompañan porque dentro de los socios del poder hay algunos que ganan más que otros y nadie se quiere perder el beneficio de la mayor ganancia. Es más, por ejemplo, ahora el Fondo Monetario está sugiriendo la posibilidad de que se reinstalen el tema de las retenciones para poder cumplir con la pauta del déficit cero. Y obviamente los grandes exportadores del agro pegan el grito en el cielo para que no vuelvan las retenciones a las exportaciones agrarias. O sea que hay también disputa de poder entre los que acumulan. Porque, bueno, eso es el capitalismo. El capitalismo no es la armonía de todos los que ganan, sino es la armonía de todos los que ganan contra los generadores de trabajo, las trabajadoras y trabajadores, pero también entre ellos disputan a ver quién se queda con la parte más interesante de la torta. Julio, para ir cerrando, una última pregunta, dos en realidad. La primera es si pensás que se van, y la segunda es qué hereda a nivel, en materia económica, el próximo gobierno, no importa el que sea, digamos, claro. ¿Cuál va a ser el panorama? Muy buena las dos preguntas. Mirá, nadie se basta que no lo echen. Tiene que ver con la capacidad de respuesta que tenga la sociedad. Queda claro que ahora crece mucho el descontento. Pero no todo el descontento se expresa en protesta. Y no toda la protesta se expresa en un proyecto político de transformación profunda. Respecto de lo primero. Y lo segundo es gravísimo. Muy bien decís, gane quien gane, tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un condicionante muy pesado, una deuda externa pública de 350 mil millones de dólares, que es un paquete muy importante, aún en la hipótesis que un gobierno diga no pago esa deuda, denuncio esa deuda, denuncio el acuerdo con el Fondo Monetario, necesitas un apoyo político fenomenal. Y obviamente vas a luchar contra el capital global, que de alguna manera, y sin plantear no pago la deuda, es lo que le está pasando ahora a Venezuela, que tiene a Estados Unidos en contra, a gran parte de los países de América Latina gobernado por la derecha en contra, parte importante de Europa en contra. Es muy difícil sostener una política antiimperialista, anticapitalista, si no hay un consenso social muy amplio. Y no estoy imaginando que vaya a haber un gobierno de izquierda decidido a confrontar al Fondo Monetario, a los grandes empresarios, a la logia capitalista en curso, con lo cual la política actual de ajuste y reestructuración regresiva es muy probable que continúe sea cual sea el gobierno. En todo caso, la apuesta habrá que tenerla en lo que te dije de la pregunta 1, la capacidad que tenga el movimiento popular para tratar de limitar y contrarrestar las políticas de ajuste y de pérdida de derecho de trabajadoras, trabajadores y el pueblo de la Argentina. Julio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación que nos ha sacado muchísimas dudas y bueno, te dejamos tranquilo para que sigas allá en el encuentro en Córdoba, que después nos podrás contar también cómo sucedió y las discusiones que se dieron ahí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, será un gustazo, hasta cualquier momento. Hasta luego. Se iba Julio Gambina, economista, acá casi compañero de la casa, podríamos decir, explicándonos un poco el panorama económico. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca, mira lo dulcemente. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo. Si hay hoy, hay mañana y tal vez. Si hay ayer, si hay recuerdos. Si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define.

Yo lo agregaría a la presentación, buen día Juan, como columnista o ex columnista de cine del Enredando las Mañanas. Alguien que hablaba de cine en esa radio, me parece. Bueno, ¿cómo andas, Juan? Estás ahí en la Feria del Libro que ayer inauguró la edición número 45. Así es, me toca en la parte laboral, así que me verán en el puesto de acá, el quien venga acá a visitar la feria. Y sí, ayer inauguró, y como todos los años, los últimos al menos, ha pasado con insultos para Belluto, ¿no? Sí, como segundo año consecutivo ya, ¿no? ¿O tercero? Bueno, desde que del primer día que vino a esta feria, siempre se le realizaron distintas acciones, porque desde el primer momento este gobierno ha sido un avance sobre la cultura, ¿no? Entonces, hubo muchos espacios que aprovecharon la visibilidad pública que da, que son de las pocas veces que un ministro como Avelluto da la cara, ¿no? Pues también es interesante hablar mucho de conferencias de prensa y demás, y son pocas las veces que aparecen en público, entonces aprovechan muchas veces y por distintos motivos. Así que ayer tuvo ese arranque político y viene siendo ahora más que nada unos días de economía caída con todas las noticias que se escuchan. Exactamente. ¿Qué ves en la Feria del Libro? Ya vos el año pasado también estuviste ahí. Cantidad de gente, digo, hay menos guita para comprar libros, hay una... Bueno, estos dos primeros días, la feria arrancó el martes y son días para los libreros de todo el país que vienen y compran y compran para el año y tienen descuentos especiales, así que en estos días también se ve cómo se va manejando la industria y viene bastante más de capa caída, en especial con las informaciones de la vuelta económica de estos últimos días. En el marco de la devaluación y demás que está sufriendo. Eso repercute mucho acá porque los libros son importados y demás, ¿eh? El libro que tuvo muchísimas ventas parece que es sinceramente el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, evidentemente eso es lo que va a salvar a la industria editorial, parece, ¿no? Yo fui con El Indio antes y ahora con Cristina. Pues sí, una locura, ya no se conseguía acá el libro, estaba, pero la gente tenía 60.000 ejemplares. ¿Cuánto? 60.000 ejemplares agotados. Eso dicen, pero bueno, evidentemente está todo el mundo buscándolo, muy gracioso. ¿Cuánto cotiza, Juan? 600 pesos, eso. ¿Cuánto? También es interesante, 600. 600. Dicen que ella asume parte del costo, que eso significa, vieron que el del Indio sale una luca, claro. Y este es un libro más o menos grande, cercano al del Indio. Así que está ese precio más o menos popular para lo que se supone que son los precios de los libros. Acá en Acal el promedio es 1.000. Así que se están tan caros los libros. Hay ofertas, como siempre, en las mesas de la feria, pero veremos también el poder adquisitivo de quienes visiten la feria, ¿no? A veces uno viene y ve más cosas las que puede comprar. Juan, ¿y vos dejaste de comprarte libros, por ejemplo? ¿Vos dejaste de comprar libros? Que ¿Comprás menos? Y bueno, yo dejo de comprar libros, sí. En una época iba mucho a feria, pero ahora hace rato que no voy tanto. Y compro cosas muy especiales. La del Indio, por ejemplo, la leí en PDF, así que imagínense. Pero este de Cristina, es una mínima inversión. Porque lo bueno de estar en la feria es que te consiguen descuentos, ¿no? Que eso es una parte positiva de trabajar aquí. ¿Y qué expectativa tenés del libro de Cristina? No, yo lo empecé a pispear ya. Y bueno, tiene un tono muy de presentación de lo que hemos sido hasta ahora, no lo terminé, así que veremos el capítulo final, y retomando mucho lo que fue desde que terminó el gobierno, explicando un poco lo que ha pasado, retoma mucho los discursos públicos que tuvo, ¿no? El 13 de abril, recuerdan cuando fue citada la primera vez, luego también el discurso final del 9 de diciembre, como recuperó un poco de esa palabra pública, pero también en un tono muy cercano, así que uno que quiere que ella sea candidata, agarra cierta esperanza que sea un libro de lanzamiento, ¿no? Pero veremos, todavía falta un tiempo para saber eso. Y hay algunas cosas nuevas, ¿no? Este año está el espacio de diversidad, por primera vez también preside la Fundación El Libro una mujer que también ayer contaba de la crisis del sector, cómo cayeron un 12% las ventas de los libros. Contanos, ¿o qué ves vos de novedades de este año en la Feria del Libro? Sí, eso fue un proceso interesante que se viene dando con todo lo que está pasando en nuestro país, por suerte, ¿no? En el marco de que el año pasado, cuando vino Rita Segato, estalló, y se acuerdan que fue todo, le habían dado un lugarcito chiquito y ni sabían qué pasaba con eso. Este año ella abrió la Feria del Libro. Entonces sí, en el marco de todas las cosas que están pasando alrededor, en el marco social, la feria evidentemente reacciona, y también lo reacciona de un modo económico, ¿no? Pues también esto es como el imperio del libro, porque están todas las grandes editoriales que manejan, así dicho, el negocio, la industria. Entonces, hay mucha reacción a eso, también se nota. Pero evidentemente, parte de todo eso será un trabajo de todos nosotros, de hacer que signifique otra cosa y no solamente la cuestión económica que la industria del libro ya le ve. Juan, ¿qué se ve desde ahí, desde tu lugar de trabajo? Yo tengo tres puestos alrededor de justo la librería más o menos canchera. Tengo cerca todos los libros políticos, los siete logos, no sé si han venido, que está ahí Caja Negra, Eterna Cadencia, Diana Hidalgo, ¿no? Editoriales cancheras, Gourmet Musical. ¿Ha comprado el libro de Gourmet Musical de este compañero? ¿El cuál? No, no. Gourmet Musical. Lo voy a leer en PDF. Sí, editorial que saca libros de música. Bastante bien. No, nada de otro mundo, pero uno encuentra, por ejemplo, ahora han sacado la gente de Libraria un libro sobre Homero Manzi en cine. Mire, usted sabe que el gran Homero Manzi, además, es un gran escritor de tangos. Claro. Ha sido una persona que se ha metido en el cine, ya que soy parte de quien antes hablaba de cine. Digo algo de cine en esta participación también. Y a mí me interesa mucho, ¿no? Me estoy trasladando ahí donde estás, en tu puesto de trabajo, ahí en la Feria del Libro. ¿Y qué observas de la gente? Porque recuerdo que el año pasado hiciste algunas crónicas, podemos llamarlo, sobre tu mirada desde ese lugar. Sí, sí, el año pasado me gustó al menos tratar de pensar algo alrededor de qué significa esto. Y por ahora veo eso, en cierto estado de desánimo que está inundando a este país hace un rato largo, cierta noción de lo que pasa afuera y repercute acá adentro. El año pasado también se había dado esta devaluación, entonces afuera de adentro era bastante interesante lo que uno escucha de un lado y del otro. Y todavía no entró el público general, como se le dice, así que veré también en qué anda cada uno, ¿no? Porque la verdad no parece ser un grato invierno que se nos viene. Y acá en principio se siente esa cuestión, ¿no? Que un poquito menos, al menos el año pasado, ya empieza a ser. Pero bueno, veremos, ¿no? Por ahora está más vacía, por ahora es el cascarón de lo que va a ser esta feria. Eso también es interesante a veces, porque puede estar estallado de gente que uno no sabe para qué viene, ¿no? El público en general, todos y todas, buscaremos en momentos de crisis económicas como estas, sociales y políticas, ¿qué buscaremos en la lectura? ¿Buscamos otro tipo de lectura? Me pregunto ahora, digamos, ¿no? Hago la pregunta acá al aire. Sí, sí, sí. Ayer era jocoso acá que se llevaron 6 tomos, horas completas en el Capital, ¿no? Para Asunción del Paraguay. Así que decíamos, bueno, a ver, interesante. Si pasa algo en Paraguay, sepan que acá nació con 6 capitales que se van para allá. Pero sí, qué sé yo, qué se lee. Bueno, el de Cristina, evidentemente, eso es un signo de época. Que la gente esté tan ávida de leer lo que va a decir, ¿no? Eso genera cierta intensidad, al menos por donde pasará cierta cuestión de lo político, entiendo. Evidentemente va a ser como el libro del momento. Y después calculo que un poco de ficción, ¿no? Hay que escaparse un cachito cada tanto. Juan, te agradecemos mucho este contacto con el Enredando las Mañanas. Se nos fue el programa, ya son casi las 12. Acá tenemos un cartelito que dice los programas deben terminar 5 minutos antes. Parece muy bien. Orden y progreso. Sí, no estamos respetando nuestras propias normas, pero bueno. Eso suele pasar. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes. Seguimos hablando, quizás pueda volver la columna de cine, la Enredando, no sé. No, al aire te comprometemos, mira. Y mirá. Quien venga al puesto de acá, el de la Feria del Libro, diga, yo te escuché, la catalba. Perfecto. Hacemos descuento. Bueno, ahí va, perfecto. En la semana te mandamos a algún familiar, dale. Abrazo. Pasaba Juan Ciucci desde la Feria del Libro que inauguró ayer. Ya faltan 3 minutos para las 12 del mediodía para terminar esta semana de Enredando las Mañanas. Nos encontramos los lunes, como siempre, como todos los lunes, de lunes a viernes, de 10 a 12, aquí el Enredando las Mañanas. Nos vamos con Fémina, mi eje.